industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Greyhound llega a Apple TV Plus. La película que protagonizó y escribió Tom Hanks se saltará el estreno en cines debido a la pandemia y se lanzará de forma digital a través de la plataforma. Aún no se ha detallado cuándo se presentará. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.